Hola, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y en nombre de todas las madres, como nunca, vamos a estar todos juntos recordando a nuestros queridos 30.000 y repudiando el golpe cívico-militar clerical. Un 24 muy particular, pero si bien se suspenden las marchas, no se suspende la memoria. Así que bien fuerte, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Un abrazo. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora